¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En este encuentro nos vamos a Chile porque grupos de empresarios piden estado de sitio en la Araucanía. Como siempre, el reclamo mapuche es la excusa para generar represión. Así nos cuenta el periodista Roberto Fuentealba Matus desde Chile. En la región de la Araucanía, en estos últimos días se han registrado varios incendios, incidentes relacionados con tomas de terreno reivindicadas por comunidades mapuches, pero hay que decirlo, también está en el aire el operativo gigantesco que hizo la Policía de Investigaciones en enero y que lo comentamos en un contacto anterior, donde con casi 800 policías se buscaba detener a una persona y al final no se encontró nadie y fallecieron un policía. Y aparte de eso, fue detenida la hija de Camilo Catrillanca, una niña de menos de 10 años, fue detenida de manera totalmente inexplicable. Por lo tanto, la violencia también policial, la ineficacia, la falta de claridad respecto a quiénes se persigue, si tienen o no vínculo real con la causa mapuche, sigue estando en el aire como una pregunta que no se ha podido responder. Pero grupos de presión muy importantes de empresarios, agricultores de la zona, así como parlamentarios, como te decía, están pidiendo la declaración del estado de sitio. La culpa de lo que pasa en Chile aparentemente es del pueblo mapuche y no del sistema político en el cual están inmersos. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.